Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad de Antofagasta. Recuerda que puedes entregar tu opinión a través de nuestras redes sociales. Twitter, arroba Antofagasta Muni o arroba Acción Antofa. En Facebook, nuestro fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta-IMA. Hoy comentamos las más relevantes actividades de la municipalidad. Gracias a los recursos que el Consejo Municipal aprobó para el Festival de Antofagasta, la Fiesta del Norte, y las gestiones de esta administración, se marcará un hito importante en la historia de la ciudad, porque por segunda vez nuestro festival se emitirá en vivo y en directo al país y al mundo a través de la pantalla de TVN durante los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de febrero, a partir de las 22:15 horas. El festival será oficialmente animado por Karen Dogebailer y Julián Elfenbein. La parrilla de artistas que actuarán en el sitio 0 y 1 del puerto queda de la siguiente manera. Viernes 14, Juanes, el humorista antofagastino Emilio Torres, el Pampero y Jorge González. Sábado 15, abre el espectáculo un artista internacional que está por confirmar. Además, el humorista ganador de un programa nacional, Centella, y finalmente Ráfaga y Nene Malo. Domingo 16, el español Alex Ubago, el dúo de comediantes de Valparaíso, Lo Fantástico del Humor, Juana Fe, junto a artistas invitados como Anita Tillú y un artista local. Ya estamos a punto de comenzar con esta gran fiesta del norte. Previamente hemos designado para el día 13 la fiesta Esperando el 14, donde van a participar diversos artistas locales y a celebrar, por supuesto, el aniversario con un show pirotécnico muy importante que se va a celebrar en el balneario municipal de nuestra ciudad. Así que quiero hacer la invitación a que participen del día 13, que vamos a esperar el 14, con la presencia de nuestros artistas locales. Y además, señalar que estamos muy contentos, muy felices de poder anunciar nuevamente por segundo año consecutivo que nuestro festival va a ser transmitido a todo Chile y el mundo mediante la señal internacional de TVN, donde vamos a contar con los animadores queridos y respetados por nuestra ciudad, como es Julián Elfenbein y Karen Dogebailer. Variado festival de Antofagasta con artistas además para todos los gustos, y dentro de todo esto, resaltar que durante las tres noches además va a estar presente el humor en el escenario. Una de ellas precisamente el 14 de febrero con un artista local como el Pampero. Y el día sábado 15 digo, estará Centella también en el humor. Y el domingo Los Fantásticos del Humor, un dúo de comediantes de la ciudad de Valparaíso. Seguimos revisando otras informaciones. El Consejo Regional en una sesión extraordinaria aprobó 4.900 millones de pesos para la ejecución de las canchas de pasto natural. Estas tres canchas se construirán en la parte superior del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, y esta administración se encargará de ejecutar la cuarta cancha. Este evento no solo potenciará turísticamente a Antofagasta como comuna, sino que a toda la región. Las canchas de pasto natural quedarán para el uso de toda la comunidad, así lo dio a conocer Dante Novoa. El compromiso que asumimos como municipios con la LFP y con Conmebol es entregar esta infraestructura deportiva en diciembre de este año, diciembre del 2014. En esa fecha van a llegar a la ciudad la comisión de Conmebol. Conjuntamente se revisa con el cuaderno de cargo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en su momento. Las tres canchas del Estadio Calvo y Bascuñán incluyen además camarines, graderías, iluminación y un cierre perimetral que las separa una de otra. Estas canchas servirán además para que nuestra ciudad pueda postular a ser sede del Mundial Sub-17 que Chile albergará en octubre del 2015. Costó pero salió. Finalmente así se es. Aprobaron los dineros y el municipio ya está en tierra derecha con la cuarta cancha. Habemos Copa América entonces para el 2015. Continuamos revisando las principales informaciones de la Municipalidad de Antofagasta. El Consejo Municipal aprobó los recursos para la construcción de 700 nichos en el Cementerio General de la ciudad, obras que tienen un costo de 190 millones de pesos y que demorarán 150 días desde que partan los trabajos, los cuales se encuentran en la etapa de evaluación por parte de la empresa que se adjudicó este importante proyecto. Escuchemos al administrador del cementerio, Misael Cortés. Bueno, nosotros hoy en día estamos muy contentos porque en la sesión del Consejo del 5 de febrero se ha aprobado el contrato de licitación pública de la construcción de 700 nichos. Esto viene a marcar un hecho histórico en la comuna de Antofagasta y para el cementerio municipal, ya que la alcaldesa Karen Rojo así lo ha decidido y así lo ha instruido de que la próxima licitación de este cementerio fuera por esta cantidad. Estos nuevos nichos estarán distribuidos en tres pabellones que se ubican en la parte alta del recinto, que se costearán íntegramente con fondos municipales destinados por la alcaldesa Karen Rojo Venegas y que ampliarán la capacidad del principal cementerio de nuestra ciudad. Importante, porque hace un año había harta problemática con el problema del colapso del cementerio. La Muni, en tu radio. Cambiamos radicalmente de información, con el objetivo de seguir entregando espacios recreativos que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos del sector norte. La alcaldesa Karen Rojo Venegas y la directora de salud de la CMDS, Iris Zapata, lanzaron la reparación integral del Centro de Promoción de Vida Sana y Rehabilitación Comunitaria Ex-SPA, en la cual se invirtió 82 millones de pesos. Las obras consistieron en la reparación completa de las dos piscinas y una noticia muy importante es que por primera vez se está instalando un acceso para las personas discapacitadas y un baño universal especialmente para ellos. Además, se repararon las graderías y ahora cuenta con la primera cubierta en el sector de la multicancha que protege contra los rayos ultravioletas. Escuchemos a la directora de salud, Iris Zapata. El centro de promoción tiene tres objetivos fundamentales: poder abordar la obesidad, el sedentarismo y los riesgos de alcohol y droga. Eso es lo que tiene que ver con el centro de promoción y por eso son todas las actividades que están ahí, todos gratuitos, son todos beneficios de nuestro acceso. Y el otro centro que se inauguró ahí es el centro de promoción, el centro de rehabilitación con base comunitaria, que es un centro especial, es totalmente especial, dirigido a personas que tienen alguna discapacidad transitoria, pero también tiene una parte promocional, y esa parte promocional es con los adultos mayores. Lo ideal es que nosotros podamos trabajar adelantándonos a los daños de salud. Y también tiene la kinesióloga con la terapeuta un programa de talleres con adultos mayores del sector para evitar fundamentalmente el riesgo de caída y lesiones asociadas a su condición fisiológica. Con esta reparación, la CMDA quiere promocionar la vida sana en nuestros niños y adultos a través de entretenidas actividades recreativas hasta marzo. Y lo mejor para los vecinos es que el acceso es totalmente gratuito. Bueno, el Centro de Promoción de la Salud es un centro que, como la misma palabra lo dice, promueve la vida sana, donde se pueden dirigir todas las personas que se atienden en los consultorios, particularmente del sector norte, donde tienen beneficios tales como piscina, tienen spa, tienen centro de rehabilitación, donde son atendidos por profesionales de la salud. Además, cuenta con máquinas de ejercicio y, además, una cancha muy grande que tiene una cubierta para prevenir de las radiaciones ultravioleta. Por lo tanto, vecinos del sector norte, quiero hacer una invitación a hacer en este lugar porque es completamente gratuito y le incentiva a mejorar su calidad de vida. Hacía falta este ex spa que ahora se llama Centro de Promoción de Vida Sana y Rehabilitación porque había estado cerrado durante bastante tiempo. Y lo más importante, como ya lo señalábamos, es que los vecinos van a poder tener acceso completamente gratis a esta actividad. Ponga mucha atención porque a partir del lunes 3 de febrero el municipio lanzó el nuevo periodo de pago de permisos de circulación en Antofagasta. Para adelantar este trámite y no estar a último momento, la municipalidad está realizando la gira del patente móvil que estará hasta fines de febrero en las playas. Esta semana, hasta el viernes 14, estará en la playa Paraíso, balneario municipal. La próxima semana, del 17 al 21, el patente móvil estará en Playa Trocadero y del 24 al 28 el vehículo estará presente en el casco central. Ponga atención con las formas de pago porque puede ser efectivo, débito, tarjetas de crédito y retail en tiendas Falabella, Ripley e Ites, además de cheque al día. Se puede pagar en dos cuotas. Para automóviles, la primera, equivalente al 50%, se paga hasta el 31 de marzo. Este beneficio es efectivo solo para quienes no tienen multas impagas. Requisitos para renovar. Atención. Permiso de circulación anterior. Certificado de homologación, si corresponde, o revisión técnica vigente. póliza del seguro automotriz obligatorio que debe cubrir el periodo de vigencia del permiso de circulación, tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el servicio del registro civil. ¿Qué pasa, Patricia, si el permiso no se paga? El propietario puede quedar como moroso, exponiéndose a intereses extras y a multas policiales. La alcaldesa llama a hacer este trámite de forma más rápida y simple a través de la página institucional www.municipalidadantofagasta.cl. En tanto, a contar del 1 de marzo estarán habilitados los puntos de pago externos al municipio, entre ellos Estadio Regional Calvo y Bascuñán, tiendas ITES, además de los supermercados Jumbo Angamos y Jumbo Punto de Encuentro. Recuerde entonces, no lo olvide que ya le hemos señalado que a partir del día 3 de este mes usted ya puede hacer los trámites para el pago de su permiso de circulación, ya sea en el patente móvil o en dependencias de la municipalidad. Si se siente inseguro en su barrio con vehículos abandonados que potencian la delincuencia y congestión vehicular, la municipalidad les invita a denunciar estos hechos para su retiro, llamando al Fono Denuncia 800-200-374 de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal. También el municipio le recuerda hacer sus denuncias en la página web www.municipalidadantofagasta.cl/denuncias o en la oficina de la Dirección de Seguridad Ciudadana ubicada en el piso 3 de la municipalidad. De acuerdo al artículo 161 de la Ley 18.290 de Tránsito, tanto carabineros como los inspectores municipales tienen la facultad de retirar los vehículos abandonados o que se encuentren estacionados sin su conductor en la vía pública. La sanción que involucra el cometer esta infracción es una multa de media UTM, lo que equivale a más de 20.000 pesos. Ya lo sabe entonces, tiene varias vías, especialmente a través de la línea telefónica, llamando al 800-200-374, 800-200-374. Si tiene acceso a internet, en el link de denuncias de la página www.municipalidadantofagasta.cl. La MUNI. Cambiamos de información. La alcaldesa junto a la CMDS y vecinos de la población Ricardo Mora inauguraron la primera plaza saludable en dicha población, donde se invirtió cerca de 20 millones de pesos junto a recursos aportados por la Seremía de Salud. Las obras consistieron en la instalación de 4 sombreaderos, basureros, luminarias y 7 máquinas de ejercicio, de las cuales 6 son dobles y una cuádruple, lo que permite que simultáneamente ejerciten 16 personas. Escuchemos a la directora de Salud Municipal, Iris Zapata. Decidimos destinar todos los recursos, digamos, económicos a poder habilitar esta plaza saludable. Tiene una serie de máquinas de ejercicio, pero además hicieron otros arreglos para mejorar las condiciones de los vecinos. Es totalmente libre a todas las personas que quieran venir a hacer actividad física. Los beneficiarios directos son los vecinos de las poblaciones Ricardo Mora, Esmeralda, Chango López, Vista Hermosa y Osvaldo Mendoza. Pasamos a otras informaciones. Debido a la masiva recepción de renovación de permisos de comerciantes ambulantes de la comuna, el programa de fomento productivo de la Municipalidad de Antofagasta extenderá el proceso de inscripción hasta el viernes 28 de febrero. Quienes están sujetos a este trámite son todos aquellos comerciantes que ejercen el comercio en la vía pública, es decir, ferias libres, kioscos y vendedores ambulantes en general. Al respecto, el encargado de fomento productivo, Antonio Sánchez Espinosa, recomendó realizar este trámite respetando las fechas entregadas y no esperar los últimos días del mes a fin de evitar aglomeraciones. Escuchemos sus palabras. El principal consejo, que vengan, se acerquen lo más pronto posible a hacer la renovación a aquellos rezagados. Es alrededor del 30% todavía de las personas cuyos permisos vencían el día 30 de diciembre. Una cosa también, a aquellos que tengan problemas de dinero, que no tengan temor, que igual se acerquen, conversen con nosotros para buscarle alternativas de soluciones. Mejor hacerlo ahora que después, cuando el permiso esté caducado. Para cumplir con este trámite, los comerciantes deberán presentar el permiso anterior vigente al 31 de diciembre del 2013, fotocopia del mismo permiso, cédula de identidad, ficha social o certificado que está en trámite